Una noticia bastante triste para los colegios, para el colegio de la zona, la escuela Guaymaré, estamos hablando. Bueno, sufrió robo, sufrió destrozo, no hay respuesta. Pero bueno, para hablar mejor de ello estamos con Lorena, que es vecina de la zona y pertenece a la Comisión de Padres y Madres de la escuela. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, en realidad somos todas las mamás. Está toda la comunidad involucrada porque nos sentimos todos afectados con esto. No es solamente la comisión, es en general. Todas las mamás nos hemos puesto un poco al hombro el tratar de poner de pie de vuelta a la escuela porque estamos así como muy cansaditos ya todos de que haya destrozos y que no haya respuesta. Contanos un poquito para hacer un repaso, si bien ya el hecho tuvo trascendencia mediática, apareció en distintos canales de televisión, pero bueno, para quien esté escuchando, ¿qué pasó específicamente o qué viene pasando ahí en la escuela? Bueno, la verdad que todas las personas que quieran, que les interese o sientan un poquito de curiosidad o piensen que puede ayudar, están invitados a ir a la escuela y ver que, por ejemplo, para que no roben en la época de vacaciones, la directora ha hecho soldar todas las puertas de los... se hacen una especie de tapia, soldando las puertas de los grados, de la cocina y de los baños para que no entren a robar. Es la única, el único método que he encontrado actualmente para que no se metan. Y así todos se metieron. Robaron los inodoros en el baño de las nenas, que ese es el problema que hoy a nosotros como papás nos preocupa. Dejaron un solo inodoro para 352 niños, que son los que hoy van a la escuela. Y en el baño de los varones no alcanzaron a robar porque todavía estaba soldado. Los ventiladores, la cocina, la tetera donde calentaban agua para hacerle el desayuno a los chicos, las ollas donde se hacía el almuerzo para los chicos que tienen jornada extendida, materiales escolares. Hay muchas veces que los chicos van sin lápices, sin hojas, sin cuadernos, y las maestras van juntando, haciendo un pozo común, y van juntando útiles. ¡Qué vergüenza! Es terrible, es terrible. ¡Qué vergüenza! Esto de, bueno, llama la atención y no, la respuesta, bueno, hasta a prevenir esto ha sido, bueno, tapear básicamente el colegio no tenía sereno, o si tenía, ¿cómo reacciona la DGE en estas situaciones, no? ¿Qué, dando, digo, están previendo una situación, están tapeando todas las, no se puede prever desde una política educativa que esto, solucionarlo de otra manera, con presencia, no sé, policial, con respecto a eso, dos cosas. Uh-huh. Primero, sí tiene sereno la escuela. Uh-huh. Está uno los fines de semana, uno durante el día y el otro durante la noche. Uh-huh. Ha sido justo en el cambio de serenos. Hay una hora. Uh-huh. Entre un sereno que se va y el otro que llega, y bueno, en esa hora ha sido. La policía, se le da aviso a la policía a las 6 de la tarde y aparecen a las 11 de la noche. Ah, bueno, total interés por parte de la policía. Discúlpeme, yo trato de siempre respetar las instituciones, pero en este caso me parece que la policía falló totalmente. No hubo presencia del cuerpo de canes, que yo tengo entendido que en los robos normalmente lo que se hace es que vaya canes y que rastreen, porque es más, sí, hay vecinos que vieron que la gente que entró a la escuela se llevaba las ollas, la manguera, las cosas de limpieza, corriendo por la calle Capilla de Nieve. Los vieron los vecinos. Entonces, si ellos hubiesen llegado a actuar un poquito más rápido, pero a lo mejor se hubiera podido recuperar algo. No tenían cosas de limpieza los chicos para empezar. Las maestras hicieron una vaquita entre todas, pusieron para poder comprar las cosas de limpieza, pues no tenían ni eso. Y como dice mi compañero, por parte de Dirección General de Escuela, ¿tuvieron algún acercamiento? A ver, presencia, sí. Acciones, no. Sí, fue esta mañana fue la supervisora, estuvo cuando se inició el acto escolar. Muy bien la señora, muy educada. se presentó porque era había ha tomado hace poquito, pero no hubo respuesta. Ella se comprometió que hoy día a las 9:30, 10 iba a estar trabajando la cuadrilla por lo menos para colocar los baños, o sea, los inodoros en los baños, y no. No fue la cuadrilla, después fue gente de infraestructura para ver qué hacía falta, pero tampoco fue a trabajar. Entonces los niños siguen con un solo inodoro en el baño de las nenas, con todo lo peligroso que puede llegar a ser con las infecciones. Aparte estamos hablando de que hay nada más que 2 celadores para todo. Estamos hablando de la escuela Guaymaré, que sufrió estos hechos de robo, de violencia, el pasado fin de semana, ubicada en la calle Jaime y Matusoyo, sí. Por lo que usted me está comentándonos, imagino que hubo una asamblea en la escuela para ver cómo se iban a manejar, entre los padres, los maestros y tal vez los alumnos, no sé cómo hicieron eso. ¿Qué medidas van a tomar ustedes en respuesta a todo a esta falta de atención que ha tenido la escuela? Mira, te comento, esto es reiterativo, no es la primera vez que pasa. He estado hablando con algunas mamás. El año pasado se metieron 10 veces en 5 meses. ¿Qué? ¿La tienen? Parece terrible. La tienen fichada la escuela. Sí, totalmente. Totalmente. Es más, nos contaba una maestra que cuando ellos salen, tienen que salir todas juntas porque las esperan en la salida y les roban. O sea que si vamos, por lo que me está comentando ahora, sí. Si vamos a los hechos, primero hay un trabajo de inteligencia muy grande ahí. Y segundo, es un grupo que si las asaltan de la misma manera 10 veces en 5 meses, eso quiere decir que es un grupo que la tiene muy clara, que están organizados y que tienen que estar cerca. Yo no creo que vaya por ahí. No. Para mí está el grado de protección que tiene la escuela a nivel estatal. Sí, más no, vale. Descartando ese tema. Pero siendo policía como sí, es. Ya sabe. Siendo la policía como es. ¿Cómo no va a saber la policía? Me va a decir que no sabe la policía. ¿Quiénes son? Mira, yo te comento. La escuela no tiene cierre perimetral. Y la única parte que, digamos, se podría considerar como cierre perimetral está hecha con ladrillo puesto de canto, digamos. Entonces, que es block puesto de canto, entonces como que quedan los agujeritos para que los muchachos pisen y crucen para el otro lado, cosa de que no se vayan a lastimar. Básicamente le hicieron una escalera, eso no es una medianera, eso es una escalera que le han hecho para que crucen más cómodo. Y realmente no tiene seguridad la escuela, o sea, todo lo que es el perímetro de la escuela. El año pasado se metió una señora borracha y drogada al baño y salieron corriendo las niñitas que estaban en el baño y las maestras como pudieron contener la situación y sacarle a la mujer para afuera arriesgándose su propia vida. Claro. Y o sea así que chicos drogados y así. A ver. En horario de clase. En horario de clase. Wow. Estamos hablando en horario de clase. Fuera del horario de clase, olvídate. O sea, se meten adentro del playón a jugar a la pelota. Y es lo que hablábamos por ahí con algunos papás esta mañana. O sea, si vos particularmente estás trabajando para el Estado, ¿sí? No vas a arriesgar tu vida y vas a salir a correr a los muchachos estos que están jugando, que están rompiendo, que están... ¿El sereno qué hace? Llama a la policía. La policía viene cuando puede o cuando quiere. Es que no es el trabajo del sereno, ni el de las maestras, ni el de los padres, ni de los celadores, eso... sino es un trabajo de la policía. Socorrer en esta situación. Sí, ¿y usted sabe lo que le voy a decir? Este es un dato también para los oyentes. En mi escuela también están habiendo casos, bueno, ya pararon, pero igual, misma situación que la escuela. Hubieron casos de robos desde el año pasado, que rompen los portones, que se meten, roban cosas de la cocina, pintaron en las paredes y... La policía brillaba por su ausencia y fueron muchísimas veces y hicimos una asamblea con la escuela para ver qué medidas tomamos, se habló de tomar la escuela, se habló de cortar la calle, la voy al Bellas Artes, la de Pedrito Moreno, íbamos a cortar Pedrito, Pedrito Moreno y Patricia Mendocina. Y al final, nada, o sea, los robos pararon, pero la policía no hizo nada. En esa esquina, puntualmente donde está ubicada la escuela, a los chicos de la Quesada, también tiene el mismo problema. El año pasado, una chiquita a las 8 de la mañana la arrastraron 50 metros porque venía con la mochila, dos pibes en moto, le manotearon la mochila y la chica no se la alcanzó a sacar y la arrastraron a la piba con la mochila. ¿Y cómo se hizo la denuncia, la policía nunca llegó, la llevaron a la chiquita al hospital y después, como esto pasó a las 8 de la mañana, como a las 11 apareció la policía. Y esto, a todo esto, desde infraestructura me estás diciendo que infraestructura no hay respuesta, pero ¿cuánto sé que vienen en tiempo o en años, me imagino, que vienen padeciendo esto? Y mira, desde que la directora está, pobrecita, viene sufriendo el tema de los robos en la escuela, hace más o menos 15 años. Y hablando con algunas mamás, me decían que ellas hace 20 años que mandan niños a la escuela y hace 20 años que roban en la escuela. Que sea, siempre lo mismo. Y que no hay respuesta de la policía. En realidad la respuesta ha sido esporádica según la persona que haya estado a cargo. Esto es así, o sea, hay personas que están más interesadas, otras que están menos interesadas y la respuesta ha sido de acuerdo a eso. Bien, Lorena, ¿se reciben donaciones? ¿Están haciendo alguna campaña de ese tipo? ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, en este momento los chicos se quedaron con la mayoría de los chicos se quedaron sin nada. Robaron todo, lo de la cocina, vasos, platos, los cubiertos, las ollas, la tetera donde se calentaba agua, la mercadería con la que se le daba el desayuno a los chicos. Así que se reciben las donaciones y en lo posible, que es lo que más nos está costando ahora conseguir, son candados. ¿Candados? Sí, candados. Sí, porque las personas que entraron barretearon, rompieron candados. Entonces, bueno, esas cosas nos hacen falta. Y elementos de limpieza. Elementos de limpieza, de porque cocina. Las maestras realmente compraron lo que pudieron, pero... Y no es posible cubrir todo lo que se sacó, imagino. No, y aparte de eso... se sacaron muchas cosas y se rompieron muchas cosas, que eso es lo más doloroso, porque no tiene sentido romper papeles afiche, por ejemplo. ¿Para? Que después esos papeles afiche son los que usan los chicos para decorar las aulas o para... ¡Cuánta ira! Rompieron papeles afiche, tiraron plasticola, los elementos que con los chicos trabajaban. O sea, hay muchos niños que no llevan los elementos a la escuela y las maestras siempre van guardando los poquitos para poder trabajar. Bien, Lorena, bueno, agradecerte muchísimo el tiempo, ¿ah? Y bueno, estamos acá para recepcionar y poder direccionar la ayuda que pueda llegar a través de los oyentes, las oyentes que estén escuchando. Si quieren acercar ayuda ahí a la escuela Guaymaré, se pueden comunicar con ahí, le vamos a traspasar también todo eso a la escuela. Bueno, sí, o sea, la persona que esté interesada en colaborar en lo que pueda, en lo que quiera, está la escuela abierta. Uh-huh. La directora siempre ha sido una persona muy, muy amigable, muy afable, lista para trabajar siempre por los chicos. Y desgraciadamente ahora hablé con ella a las 2 de la tarde y me dijo: estoy cansada de llorar y estoy cansada de pelear. Uh-huh. Y a mí me dio mucha pena por ella porque la vi con los ojos rojos, la vi mal, y ya no quiere hacer más nada. Y es una lástima porque realmente es de esas personas que uno le ve la vocación. Y que se involucra, ¿no? Es sí, parte sí. de la red de organizaciones. Yo acá esta de mañana... Bermejo, se involucra en no solamente lo que tiene que ver con la escuela, sino con toda la comunidad. Sí. Y bueno, y también esta cuestión de tan estigmatizadas las maestras, los docentes, en situaciones así que tienen que afrontar. Primero vivir situaciones de violencia, claramente. Sí. Y después, bueno, salir a bancar la ausencia del Estado, como en esta, llámese Dirección General de Escuela, llámese Policía, es la ausencia literal del Estado de estas escuelas, ¿no? Que y después las estigmatizan, las denominan de ciertas maneras, ¿no? Sí. Pero ayuda en concreto para prevenir estas situaciones, ¿no? Seguramente van a aparecer algunas cosas porque el revuelo, ¿no? que se ha hecho y que está bien que así sea. Y que vamos a hacer todavía. Que van a seguir haciendo, sí. Va a impulsar esa bueno, esas cosas que tienen que llegar. No tiene que ser así, claramente. La educación es un derecho, se debe implementar como tal. Sí. Hoy se hizo la apertura de clases en toda la provincia. Hoy en nuestra provincia estuvo Trota, que es el ministro de Educación de la Nación, en una escuela acá de Guaymallén, justamente. En la Tito Lacer, sí. Exactamente. No nos dejaron acercarnos. Exactamente. No nos dejaron acercarnos. Pero ¿a qué quería llegar? Una de las cosas primordiales de su discurso fue la educación como derecho. Y esto que ustedes... Claro, eso que ustedes... ¿Vos sabés que a mí me hubiese encantado que él iniciara las clases viendo a la directora de la escuela pedirnos por favor a los papás, porque en realidad hoy día los chicos no entraban, ¿sí? Estábamos todas las mamás decididas y la directora llorando nos pidió que le dejáramos los chicos. Es terrible y a mí me hubiese... No me dio el corazón para grabarla, te lo juro, pero a mí me hubiese gustado que ustedes estuvieran ahí y escucharan como ella llorando nos pedía que le dejáramos los chicos. Claro. ¿Me entendés? Y te da impotencia porque si estás hablando de la educación como derecho, tenés que dar las herramientas para que los chicos se puedan educar. La dignidad también. Totalmente para ella como trabajadora, tener que pedir por favor que la dejen trabajar es terrible. La gran mayoría de los chantas que hay en el gobierno es impresionante. Bien, no, a Lorena, agradecerte muchísimo. Nos vamos a ir encontrando, vamos a ir a la escuela, vamos a estar en contacto ahí para difundir todo lo que haga falta, como siempre. Bueno, y quería despedirme con un mensaje chiquito. En la reunión que tuvimos con los papás, una vez que terminó el acto, decidimos que si mañana no hay solución, por lo menos para el tema de los baños de las niñas, que eso es lo primordial, porque las nenas necesitamos por ahí mucho más el tema de la higiene en el baño que a lo mejor el varoncito. Y por los temas naturales. Y por lo normal, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a hacer va a ser cerrar el portón y desgraciadamente vamos a impedir la entrada de los chicos a la escuela. Y los tienen que hacer ver, los tienen que desgraciadamente hacer. Nos vamos a visibilizar los papás. Es terrible porque llegar a esto después de que te prometen y te prometen y te prometen es como que vos decís, bueno, tengo que llegar a esto para que cumplan. Bueno, así se entiende después porque el gobierno... Igual no somos piqueteras, somos todas mamás. No hay movimiento social, no hay nada acá, no hay política de por medio, somos mamás. Vamos a aclarar este tema porque si no después... No, porque la CCC, la Tupac, la... No, acá somos mamás que queremos el derecho de estudiar de nuestros hijos. Nada sí, pero más. Es que es un claro reclamo. Y quería hacer un enganche con esto. Que después se quiere estigmatizar cuando un profe o una maestra o un maestro se quiere manifestar y protesta haciendo paro o tomando medidas como la que están tomando ustedes y es estigmatizado. Ojalá que tengan suerte. Muchísimas gracias. Bien. Sí. Bien. Todos tenemos derecho a estudiar en condiciones.